55 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones dentro de lo que es la actualidad local. Y les avanzamos en el arranque de la mañana que vamos a ir anticipando citas de lo que es este próximo fin de semana dentro de lo que es la agenda cultural, además de, por supuesto, lo que será durante el puente festivo el arranque de las fiestas carnavalescas, de las fiestas gastronómicas en nuestra población. Cabe destacar una cita cinematográfica. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique organiza la proyección este viernes en el Instituto Francisco Fatou a partir de las 8:30 de la película La Guerra de los Malditos, una historia de maquis. Vamos a hablar de ello porque además supone el regreso a nuestra localidad de un ubriqueño que es actor protagonista de esta película, Félix Rincón, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Félix, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por vuestra deferencia y buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y además, hombre, has hecho todo lo posible para que pudieras estar en antena con nosotros. Ahora mismo estás justo en el espacio de recreo. Félix es profesor, es maestro de educación física y ahora mismo están en su colegio allí en Zafra, ¿verdad? En Badajoz, donde resides además, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo resido en Zafra, doy clase aquí en un pueblo de al lado, de 5 kilómetros de Zafra, que se llama Los Santos de Maimona, pero vamos, prácticamente estoy en Zafra, o sea, donde hago vida y donde llevo ya, pues, desde los años 90, fíjate. Ya unos añitos, así que sí. Además lo comprobaba a través de las redes sociales, cómo te hace especial ilusión, ¿verdad?, venir este viernes a que se proyecte en tu localidad esta película. Bueno, me la hace toda la ilusión del mundo. Nosotros, este proyecto se preparó aquí en Zafra y bueno, lo hemos ido proyectando por lo que son localidades extremeñas, en salas, circuitos culturales y demás, sí, en cines, por supuesto, este verano en plazas de pueblo, al aire libre, unas proyecciones preciosas que ha habido de verano. Y bueno, ya empezó a rondar por mi mente la idea de poder llevarla a mi pueblo, porque la película está basada en hechos reales, en unos hechos que sucedieron en Extremadura, en Fregena de la Sierra, pero eso obviamente no quita para que la película pues se pueda ver en cualquier parte de España y del mundo, ¿no? Y entonces, pues nada, pues empecé a hacer gestiones con el concejal de Cultura de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, y nada, pues las gestiones pues han dado su fruto en esta proyección que vamos a ver el viernes. Pues nosotros recordamos que las invitaciones pueden recogerse en la Oficina Municipal de Turismo. La verdad es que Félix, como decimos, es profesor, se dedica a la docencia, al ámbito docente, pero tu gran pasión, desde luego, sin duda, la de los escenarios, la de poder actuar, y bueno, pues son muchas las obras en las que has participado en cuanto a teatro y también, bueno, pues en este caso, cine, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo, como bien has dicho, yo soy maestro de profesión y lógicamente de la manera que me gano la vida es con la docencia, cosa de la que estoy encantado, y además con la educación física, que también es una de mis grandes pasiones. Pero fuera ya de las pistas de los colegios, tengo esa otra gran pasión, que es la del cine y la de la interpretación. Entonces, bueno, la interpretación la comencé a meterme en ese mundillo en el año 2001, si no recuerdo mal, con una obra que se llamaba La plancha de la marquesa. Luego, a partir de ahí, he participado en alrededor de 20 obras teatrales de entonces para acá, entre ellas La venganza de Don Mendo, Melocotón en almíbar, de Miguel Viura, Los caciques, de Carlos Arniche, bueno, muchísimas. Y entonces, bueno, poquito a poco, conforme el hacer cine fue siendo accesible por el tema de la tecnología, ¿no? El tema, ya sabéis que las cámaras digitales y demás pues han revolucionado este mundillo, ¿no? Pues poco a poco esa idea me fueron llamando para hacer trabajillos así en Canal Extremadura, en la serie Historia de Extremadura, cuyo director, Manuel Gómez Cano, es el mismo director que esta película, que es La Guerra de los Malditos, Muestre de Maquis. Y entonces, pues nada, pues a raíz de ahí hicimos una obra de teatro que fue precisamente La Noche de los Malditos, en la que se basa la película ha salido de ahí, de esa obra de teatro. Sí, sí. Porque La noche de los malditos, esa obra, lo que contamos es lo que sucede la última noche a esos maquis, una última noche que pasan ellos antes de ser capturados, porque bueno, no voy a hacer ningún spoiler, pero la película ya empieza desvelando que fueron capturados, ¿no? Entonces, de esa obra de teatro, el director, Manuel Gómez Cano, como te comento, nos vio, ya nos conocía a través de unos cursos de unos talleres de interpretación que se daban en el Foro del Audiovisual de Extremadura, que lo dirige también él. Entonces nosotros, a raíz de esos talleres en los que participábamos, un taller de interpretación, taller del actor ante la cámara, hemos recibido cierta formación de eso, pues con las dos cosas, con la formación que ya teníamos de ese foro y con esa obra de teatro de Maquis, él nos propuso ya el hacer un trabajo ya de cierto empaque cinematográfico con toda esta historia. Nos pusimos manos a la obra y aquí está el resultado. Así que yo encantado, bueno, encantado no. Para mí, Juan Carlos, se ha cumplido la ilusión de mi vida. O sea, para mí la ilusión de mi vida era hacer una película. No imaginaba que iba a ser ya el actor protagonista, que esto ya es otra cosa que vino de, que me ha venido de regalo, ¿no? Con toda esta maravilla que me está sucediendo, ¿no? Con la película. Y nada, disfrutándola, y en mi pueblo ya ni te cuento. Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Además, y me comentabas, ¿no? Que llevas ya 26 años, creo, ¿no? Fuera de Ubrique, pero no se olvida la localidad natal, así que, bueno, el regresar y además por este motivo, pues desde luego va a ser toda una cita destacada, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Yo Ubrique, mis padres están ahí, mi familia está ahí, o sea que sí, he ido yendo, pero bueno, ya sabes, fines de semana, obviamente no todos, a lo mejor cada cierto tiempo, ¿no? Puentes, vacaciones, algunos días. Entonces, en fin, pero claro, habrá gente que lo último que recordará de mí era de verme en un vecino repartiendo jamones, ¿sabes? Entonces, bueno, para mí va a ser algo muy bonito el poder el presentar ahí este trabajo que hemos hecho, ya te digo, con cumpliéndose uno de mis sueños, que es hacer una película, encima, como actor principal, con una temática que además me fascina, la temática esta de la posguerra, del mundo maquis, ¿no? Historia reciente en nuestra España. Y por otra parte, pues eso, pues delante de mis paisanos, ¿no? Y familia, o sea que es una de las cosas más maravillosas que me han sucedido en mi vida, ¿no? De otra manera no te lo puedo decir. Y hablando de tu familia, hay que decir que precisamente sí. Recordaba yo que hacía un tiempo, ya lo he buscado hoy, fue exactamente en 2017, hablábamos con tu padre sobre un documental del que fue director y realizador, sobre Jesulín Dubrique, y en el que además, recordando los datos, precisamente tú realizaste el montaje, ¿no? Sí, mi padre, bueno, eso, el mundillo taurino de Ubrique lo sabe de primera mano y muchos paisanos. Mi padre fue en su momento lo fue, el primer reportero que tuvo Jesulín cuando él comenzaba. Tiene documentos absolutamente inéditos que en televisión todavía no se han visto de todo el recorrido de Jesulín hasta que debutó con Picadores, que ya ahí entró ya la televisión. Por aquellos entonces, además, ya estaban entrando las televisiones privadas, Antena 3, Telecinco y demás, y ya ahí, ya la televisión hizo el resto, ¿no? Pero toda esa carrera de Jesulín, desde sus inicios hasta ese momento justo, lo tiene mi padre grabado, creo que son en ocho horas de película y ahí. Entonces, claro, 8 horas eran muchas horas. Y me encargó a mí que, con las nuevas tecnologías ya de ordenador y demás, pues que le hicieron montaje, siguiendo siempre su guión, un montaje con, no solamente con sus vídeos, sino también con fotografías que había donado, en fin, gente que la tenía y demás. Y entonces, pues, salió un trabajo pues bastante bastante bonito, bastante curioso. Claro que sí, un trabajo de 2 horas y algo, que no es corto tampoco, 2 horas y pico, y se proyectó también precisamente ahí. Exacto. En el Francisco Fatou. Sí, sí, hablamos con tu padre precisamente antes, ¿no?, de que se celebrase esa proyección del documental, y lo comentamos aquí también en Antena, eso fue en el 2017. En definitiva, bueno, pues que ahí también podemos decir, ¿no?, ese ADN en torno el ámbito audiovisual, bueno, pues está claro que viene del ámbito familiar. Sí, sí, ya te digo, yo he hecho mucho teatro, ¿no?, porque me gusta la interpretación a todos los niveles, pero mi interpretación, a mí como me gusta enfocarla, es más bien hacia el tema cinematográfico, audiovisual no, porque es el que más me tira, el que más me... Y efectivamente es un poco lo que tú comentas, ¿no? Yo creo que esto es algo de ADN o algo así. ¿Condenada? Y bueno, pues una película que hay que decir que, bueno, es ficción evidentemente, pero como nos comentabas incluso, bueno, es una recreación histórica que se centra en ese suceso acaecido allí, ¿verdad? Sí, esto sucedió en 1947 en Fregenal de la Sierra. Estaba basada en hechos reales y cuenta la historia de Bernabé Calderón Calvo, que era conocido como, por el apodo de, el cojo de la porrada, porque tenía una discapacidad. Y esa discapacidad pues le producía una evidente, una cojera, ¿no? Entonces le llamaban el cojo de la porrada. Y este hombre fue el jefe de una partida de maquis, del mismo nombre, que actuó por lo que era Fregenal de la Sierra, por lo que era toda esta zona de Extremadura, que abarca esos pueblos. Incluso en Zafra llegaron hasta, dicen que de juerga en la feria, eso está por probar, pero bueno. Con lo cual aquí la historia de los historiadores aquí regionales y demás, es una historia que conoce muy bien y de ahí partimos para hacer esa obra de teatro que te comentaba antes y luego ya para el tema de la película, ¿no? Hay algunas licencias en la película, por ejemplo, como te comentaba antes, ese hombre pues tenía una cojera muy evidente, pero en la película no la sacamos, o sea, la cojera la hemos obviado, no aparece, o sea, yo que hago del personaje ese de Bernabé, no salgo cojeando ni nada porque, bueno, ese tema lo hemos querido obviar. Y el apodo del cojo no se le dice en ningún momento en la cinta, ¿no?, que vamos a ver. Uh-huh. Pero bueno, son licencias que te tomas un poquito para, en fin, por motivos técnicos, por motivos también de, en fin, de motivos, criterio cinematográfico, podemos sí, llamarle, ¿no? Pero que en definitiva hay una lo que son hechos reales en los que se basa, de todas formas. Sí, sí, se basa, pero claro, no siempre en cine es viable todo lo real, ¿no? Claro. A veces, pues por la necesidad o el motivo que sea, hay que adaptarlo un poquito. Y se ha adaptado en ese sentido, con alguna que otra licencia también, pero la historia de trasfondo es esa, la de Bernabé Calderón Calvo, conocido como el cojo de la porrada. Hmm. Uh-huh. Pues se estrenaba a principios, ¿verdad?, del año pasado, esta película. Ha ido recorriendo, como nos comentabas, en diferentes puntos de Extremadura. Y estoy viendo por aquí que tenéis ya un buen número de proyecciones confirmadas, además de la de Ubrique. Bueno, pues estoy viendo Villanueva del Fresno, el 23 de abril, el 1 de mayo en Marchena, en Sevilla, y así una importante lista ya de lugares donde se va a ir proyectando, ¿verdad? Sí, sí, la película ya hasta día de hoy lleva ya un recorrido importante. La película, la Filmoteca de Extremadura, se la registró y la propia Filmoteca fue la que la proyectó en sus cuatro sedes extremeñas, en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. Después de eso, pues la película ha ido pasando por diversos municipios, diversas salas culturales, en algunos se ha repetido incluso, en algún que otro municipio, como Medina de las Torres, de donde es mi compañero de reparto que hace de mi hermano en la película, y allí se ha proyectado dos veces porque la Plaza del Pueblo se llenó dos veces. Entonces luego, pues nada, llevamos ya no sé cuántas, un número incontable hasta ahora mismo de proyecciones. Y las que, como tú bien comentas, están programadas, pues hay otro número también muy considerable hasta el momento. Lo que ocurre es que tú sabes que con el tema este del COVID ha habido proyecciones que te dicen, que te apalabran, pero no se dan fechas concretas para ver un poquito el tema de los aforos y demás, ¿sabes? Mm. Pero hasta el momento, todas esas que tú tienes ahí registradas y demás, esas están ya confirmadas y parece ser que para esta primavera-verano vamos a tener mucha guerra de los malditos por aquí, por tierras extremeñas, y ojalá en Andalucía no solamente sea Ubrique y Marchena, sino también se vaya extendiendo, que sería, pues, maravilloso, sobre todo para mí como andaluz. Por cierto, que hablamos eso de el estreno fue el pasado año, ¿el rodaje os cogió en plena pandemia? Sí, el rodaje nos pilló en plena pandemia. El rodaje comenzó en 2017, el rodaje. Lo que pasa es que, bueno, hay que considerar una cosa. La película fueron 42 días de rodaje. Uh-huh. 42 días, pero no 42 días seguidos. O sea, que una película profesional, que más o menos dura eso, un rodaje, mes y medio, dos meses. Claro, los actores se contratan, están un mes y medio, dos meses, terminan de rodar y se van, ¿no? Como es lógico. Pero nosotros, ¿qué ocurre? Que no somos actores profesionales. Entonces, claro, el rodaje se ha ido llevando a cabo en función de la disponibilidad del laboral, familiar, los ratos libres, los fines de semana, festivos, con lo cual han sido 42 días contabilizados, pero 42 días a lo largo de 3 años y medio. Es mucho tiempo, 3 años y medio, sí, pero claro, teniendo en cuenta esas condiciones, pues, y con la pandemia de por medio, que como claro, bien sabemos, hubo un confinamiento, pues se ha dilatado un poco. A veces era complicado seguir el récord, ¿no? La continuidad, oye, ¿qué secuencia me toca? Pues esta, uy, pues hay que afeitarse porque en esa ibas afeitado. Sí, bueno, había que tener en cuenta un poco eso porque había pasado a lo mejor algunos meses entre una secuencia y otra que iba a continuación y había que mantener el mismo corte de pelo, de barba, etcétera, ¿no? Pero bueno, han sido dificultades que han ido superando y un trabajo en equipo maravilloso del que no puedo estar más contento, orgulloso y todo lo que te diga poco, la verdad. Además, con el vestuario de época, de atrezzo, las localizaciones, pues todo ello, desde luego, habéis tenido que trabajar en todo esto. Sí. Ha sido, para la obra de teatro fuimos acarreando todo ese vestuario y todo ese atrezzo. Y entonces, nada, ya de la obra de teatro partíamos de eso, de tener pues esa... ¿Qué problema, dificultad un poquito más complicada teníamos? La de los uniformes de guardias civiles. Porque el uniforme de guardias civiles no solamente había que buscar uniformes, sino además que se ajustaran a los de la época. Que su diseño es completamente diferente al de los años 80 o 90, ¿no? Que podemos encontrar. Entonces hubo que... El propietario, quería decir, hombre, que es un hombre, por supuesto. El propietario del museo de la Guardia Civil de Torremejía, pueblo extremeño aquí, un museo privado que hay, precioso, todo sobre la Guardia Civil, el hombre es un apasionado de la Guardia Civil, pues ese hombre nos ha prestado muchos elementos de atrezo y demás, y además para la decoración del cuartel de la Guardia Civil que aparece al principio y en ciertos momentos de la película. Uh-huh. Entonces, bueno, eso nos ha servido de mucho, y debo decir una cosa de la que también me siento muy orgulloso, y es que el abrigo que llevo yo en la película, el abrigo, es de ahí de Ubrique. Me lo vendió mi amigo Jorge González, no recuerdo el nombre de su tienda, una que hay, bueno, no quiero hacer publicidad, bueno, de una tienda de ahí. Sí, puede hacerla, hombre, sin problema. Sí, bueno, es que no recuerdo el nombre, para mí es la tienda de Jorge. Jorge, hijo del desaparecido recientemente Juan Luis González. Pues Jorge, ese abrigo un día me lo enseñó, oye, si algún día necesitas un abrigo que es como nazi así, para un teatro, aquí tengo este. Y dio la casualidad, de estas casualidades de la vida que tú dices, bueno, esto supera la que al poco tiempo nos surgió la obra de teatro de los Maquis. Y tiene le llamo, falta, digo, Jorge, que me interesa ese abrigo. Digo, fíjate lo que nos ha sucedido. Ah, pues venga, aquí está todavía, porque... Entonces, bueno, él lo tenía ahí, de un encargo que le hicieron, y que luego el hombre que se lo iba a comprar, pues al final no lo compró, en fin, otras cosas que sucedieron. Vamos, como se suele decir, que estaba para mí el abrigo, ¿sabes? y bueno, pues lo adquirí para la obra de teatro, luego para la película, y bueno, guardo el abrigo ya como un tesoro. O sea, claro, por todos estos motivos, ¿no? Por lo que supone y por de dónde viene también. Con que, en fin. Pues son entresijos de lo que ha sido el rodaje de esta película, que además... de las dificultades que nos has comentado, ha superado incluso, ¿no?, lo que ha sido el obstáculo de la pandemia para poder estrenarse. Y sí, bueno, pues así que la satisfacción plena, imagino, de todo el equipo, y más aún, como decimos, como no puede ser de otra forma, además como lo estamos comprobando, ¿no?, por la ilusión que transmite, bueno, con esa cita especial que tendrás este próximo viernes, así que, si te parece, nos quedamos invitando a las personas que nos estén escuchando, amigos, familiares, que ahora mismo te escuchen, para que se acerquen por allí, ¿verdad? Sí, pues por supuesto, animo a todo el que quiera. La entrada, como ya sabéis, es gratuita. Es una invitación que podéis recoger en la oficina de turismo. Y nada, espero pues ver allí, bueno, a todo el que quiera ir, y encantadísimo de recibirlo y encantadísimo de que comparta ese momento con nosotros. Aprovecho, Juan Carlos, para agradeceros a vosotros de nuevo esta deferencia y dar las gracias también a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, también dársela a nivel particular a Juan Antonio Aibar, porque está haciendo un trabajo magnífico con esto, y también a mi amigo Jesús Rodríguez, que va a ser presentador de la película, que bueno, que también está echando el hombre sus horas ahí preparándose una presentación que yo estoy seguro que va a ser maravillosa. ¿Presentación, me ha dicho, a cargo de quién? Jesús Rodríguez. De Jesús Rodríguez, muy bien. Sí, creo que lo conoces tú también, ¿no? Sí, sí. Mi amigo Jesús. Sí. Muy bien, pues nos alegramos desde luego. Feliz de haber podido conversar contigo. Además, como un ejemplo, ¿no?, de numerosos ubriqueños que por los motivos laborales están fuera de nuestra localidad. Así además hemos conversado en muchas oportunidades con a través de una sección que teníamos del personaje, a lo mejor incluso en otros países trabajando muchos ubriqueños, y bueno, pues esa ilusión se transmite cuando hablamos del regreso a la localidad natal y de, bueno, pues ese cariño que se tiene por Ubrique a pesar de la distancia. Así que, Félix. Sí, yo cada vez que voy me asomo por las cumbres, veo el pueblo, me entra una cosa especial. Y esta vez ya ni te cuento. O sea, esta vez con la película va a ser un éxtasis desde el principio a fin, ¿no? Muy bien, pues por supuesto a disfrutarlo. Enhorabuena por esa labor que realizáis a nivel cultural. Y nada, si te parece, por supuesto, seguiremos en contacto para próximos proyectos, que me imagino que en mente, bueno, pues próxima idea, ¿verdad? Sí, ahí hay alguna y otra idea, pero bueno, esto ya depende de nuestro director, que él sí es profesional, y obviamente pues él tiene, en fin, tiene una agenda de proyectos y demás. Entonces esperemos que a ver si en uno de ellos, con el tiempo, no le queremos un poco apretar, ¿sabes? Porque ya te digo, para él sí es algo profesional esto, ¿no? Pero sí, yo estoy convencido de que alguna cosita dentro de un tiempo, no todavía, pero dentro de un tiempo a lo mejor podemos, quizás pudiéramos anunciar, pero bueno. Ya hasta el momento contando. Vamos a disfrutar de esto, claro que sí. Pues nada, Juan Carlos, que deciros, por mi parte, gracias a vosotros y nada, y ahí estaremos para disfrutarlo. Claro que sí, este viernes recordamos a partir de las 8:30 en el Instituto Francisco Fatou, La Guerra de los Malditos, una historia de Maquis que se proyecta con la participación como actor principal del ubriqueño Félix Jesús Rincón Benítez. Félix, lo ha dicho, muchísimas gracias y a disfrutar desde luego de lo que va a ser la proyección de esta película. Gracias. De nuevo, muchísimas gracias a vosotros, Juan Carlos. No lo agradeceré siempre por esta deferencia y a todo el pueblo, toda la gente que se está volcando con este proyecto y, por supuesto, con antelación a todo el que va a ir a verla, porque para mí va a ser un orgullo veros allí. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Juan Carlos. Hasta luego, buenos días a todos.